Y queremos ya comenzar con una reflexión de la palabra del Señor. ¿Qué le parece? Compartiendo, por supuesto, esta reflexión de la palabra del Señor. Y comenzamos en el libro de Mateo. Yo quiero que usted pueda abrir su Biblia y pueda ir en la lectura junto a nosotros. Vamos a leer algunos versículos de la palabra del Señor. Cómo Dios nos ha llamado, cómo Dios llamó a sus discípulos y cómo está haciendo el Señor un llamado especial para todos aquellos que le aman, a todos aquellos que reciben la palabra de Dios. Cómo Dios está haciendo llamado todavía en este tiempo, un tiempo tan convulsionado, un tiempo tan difícil de vivir, pero el Señor está haciendo este llamado para todos aquellos para que vengan al arrepentimiento. Libro de Mateo, capítulo 9, verso 9. Quiero leerles unos versículos de este pasaje bíblico. Dios, tus palabras. Libro de Mateo, capítulo 9, verso 9. Como título lleva esta reflexión, Llamamiento de Mateo. Pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: «Sígueme». Y se levantó y le siguió. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos: «¿Por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores?». Al oír esto, Jesús le dijo: «Los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id, pues, y aprended lo que significa: misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar justos, sino a pecadores al arrepentimiento». Este es un relato, hermanos amados, que presenta el llamamiento de una persona que llegaría a ser uno de sus 12 apóstoles, el autor además de este evangelio. Quizás pareció inconcebible el hecho de que Jesús se acercara a una persona como Mateo para hacerle este llamado, para ser su discípulo, por el hecho de que éste pertenecía a una clase social despreciable, muy despreciable en aquella época, un publicano. Los publicanos no eran más que cobradores de impuestos. Para la época de Jesús, la Biblia dice que Roma ejercía su influencia sobre su territorio a tal punto que había establecido impuestos, y para ello escogían a algunos hombres de entre las provincias conquistadas para que ellos se encargaran de recolectar estos impuestos y luego pagárselo a los romanos. Obviamente, al hacerlo así, los publicanos cobraban más de lo que Roma pedía, ya que ellos allí podían obtener sus intereses, haciéndose ricos a expensas de su propio pueblo. Por tal motivo, un publicano era una persona odiada entre los judíos, ya que aparte de explotar a sus propios compatriotas, a su propia gente, eran considerados unos traidores a la nación por no compartir el tradicional celo patriótico y estar además apoyando a los conquistadores paganos. De hecho, los publicanos estaban considerados en la escala social más despreciable y baja del tiempo de Jesús. Este texto es el llamamiento de Mateo. Pareciera, a lo mejor a simple vista, unos cuantos versículos de la palabra del Señor, que a lo mejor no se pudiera hablar mucho. Pero sabe usted que encierra una gran riqueza espiritual, que nos puede enseñar lo que Dios puede hacer en la vida de aquellos que son llamados por Él y siguen y aceptan seguir el Evangelio de Cristo Jesús obedeciendo sus mandamientos, obedeciendo además, obviamente, su palabra, que es lo más importante para todo creyente. Todos aquellos que sirven en la obra del Señor, que aman la obra del Señor, van a amar su palabra y van a amar, ¿sabe qué? Obedecerla espiritualmente. Porque el Señor nos dice, no solo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino todo aquel que hace mi voluntad. Aquellos que leen la palabra, aquellos que aman al Señor, no solamente van a decir, yo soy cristiano, a mí me gusta o me simpatiza el Evangelio, sino que todos aquellos que aman en realidad el Evangelio van a obedecer la palabra del Señor. Y esta es la enseñanza enriquecedora que nos trae esta palabra del Señor. Un versículo tan sencillo, pero que puede enseñarnos mucho acerca de la verdadera razón del ministerio de nuestro Señor Jesús. Este acontecimiento aparece relatado en los tres evangelios sinópticos, en el libro de Mateo, capítulo 9, lo que leíamos, en el libro de Marcos, capítulo 2, y libro de Lucas, capítulo 5. También podemos observar que su llamamiento ocurrió después de la sanidad de un paralítico. Eso lo vimos la semana pasada, la sanidad de este paralítico, tal y como lo presentan los tres evangelios, pasando Jesús de allí. Se dice que este evento ocurrió en la región de Capernaum. En este evangelio se le llama Mateo, mientras que Marcos y Lucas lo llaman Leví. Al estudiar un poquitito el detalle de estos acontecimientos en los tres, podemos deducir que se habla de la misma persona. Posiblemente su nombre de nacimiento fue Leví, en honor a una de las tribus de Israel, la sacerdotal. Paradójicamente, alguien que tenía ese nombre se había dedicado a un oficio considerado inmundo entre el pueblo. A lo mejor fue Jesús el que cambió su nombre de Leví a Mateo, nombre de origen hebreo que significa don de Dios. En la lista de los 12 apóstoles aparece con el nombre de Mateo. Y así en el resto del Nuevo Testamento, a excepción de los pasajes paralelos de Marcos y de Lucas, donde se relata el llamamiento de él. En general, la mayoría de los comentaristas desde la época de la iglesia primitiva afirman que Mateo y Leví son la misma persona, a excepción de algunos orígenes que hicieron una distinción entre ambas personas. Esto de cambiar nombre no es nuevo en la Biblia. Podemos verlo en Abraham, por ejemplo, que cambió a Abraham. Sarai cambió a Sara. Jacobo cambió a Israel. Simón cambió a Pedro. A Juan y Jacobo fueron llamados Boanerges. A Saulo se le cambió el nombre de Pablo. Y así con otros nombres más bíblicos. Como cobrador de impuestos, Mateo debió haber sido un hombre con una capacidad de escribir, con un talento que Jesús usaría para que años más tarde escribiera este evangelio. Muchos han llegado a decir que Mateo era una persona de pocas palabras, que no le gustaba atraer la atención hacia su propia persona, a diferencia de otros apóstoles. Pedro, por ejemplo, habla con gran frecuencia. Andrés hablaba poco. Así también ocurre con dos hermanos, Jacobo y Juan, con Felipe, con Tomás, con Judas el traidor y con otros más. Sin embargo, no se menciona ni una sola palabra de Mateo, al igual que Jacobo, el menor, y Simón el celote. Es más, en este relato aparece hablando en tercera persona y no se identifica como el autor de este evangelio. No utiliza espacio en estas páginas para relatar algo referente a él, por ejemplo, sino que se centra en plasmar con gran ingenio y con una maravillosa lectura de la persona, acerca de la persona del Señor Jesucristo, para mostrarlo a él como el Mesías, el Señor de nuestras vidas. Y esto de verdad que nos habla mucho acerca de él. Sin palabras, pero vemos a un hombre que estaba interesado en fijar la atención, no en él, no en su persona, sino en Jesucristo. Y la Biblia dice que estando Mateo sentado en un banco de los tributos, como siempre, cobrando los impuestos y siendo mirado por sus pares como un traidor, como un abusivo, Jesús se acerca a él y sin mediar palabra alguna le dice: sígueme. El Evangelio según San Lucas nos dice que dejándolo todo, le siguió. Se levantó y lo siguió. Muchos afirman que esta no era la primera vez que Mateo veía a Jesús. Posiblemente ya lo había escuchado antes, cuando dio el Sermón del Monte, por ejemplo. Posiblemente se había enterado de los milagros que estaba realizando Jesús. A lo mejor su corazón había sido atraído de alguna manera, de emoción al escuchar al maestro hablar. Pero pensaba que por su condición, a lo mejor de publicano, de traidor, de abusivo, que era uno de los peores pecadores, jamás Jesús podría fijar sus ojos en él o podría estar junto a él. Ahora, Jesús lo invita a seguirlo. Y la Biblia dice que él, sin pensarlo, dejó todo, renuncia a todas sus ganancias deshonestas, a toda su comodidad, a toda su vida de pecado, ¿para qué? Para convertirse en el discípulo de Jesucristo. Aquel día, dice la Biblia, Mateo lo siguió. Lo único que se llevó fue su lápiz o su pluma con la cual escribía este hermoso evangelio más adelante, que iba a inspirar, iba a ser inspirado a través del Espíritu Santo y a otros también para escribir con esa misma pluma el hermoso evangelio de según San Mateo. Llegó a convertirse en uno de los 12 apóstoles del Señor. Le sirvió el resto de su vida como embajador. Y esto, hermanos amados, es lo maravilloso. Esto es lo que Dios desea hacer en nuestras vidas. Todo comienza cuando Él nos llama. Porque la Biblia dice que usted y yo éramos los perdidos. Usted y yo éramos los enfermos espirituales. Usted y yo éramos los pecadores. Porque el deseo de Dios es usarlo a usted, a mí, a todos aquellos que amamos su palabra. Usarnos para la gloria y para la honra de Dios, sin importar de que se trate a lo mejor de la peor persona o el peor de los pecadores. Muchos hombres, el mismo apóstol Pablo, eran hombres que cargaban grandes pecados, como el robo, la blasfemia, la mentira, el homicidio. Pero un día, como Mateo, tuvieron la oportunidad de conocer a Jesús y ser llamados por Él, a lo cual ellos atendieron con gran obediencia y llegaron a convertirse en instrumentos de justicia y de luz. El libro de Timoteo, Pablo lo expresa en ese mismo sentir y dice él: yo doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús, Señor nuestro, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia, en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que en Cristo Jesús, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales dice el apóstol Pablo: yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en Él para vida eterna. ¡Cuán grande e incomparable es esta verdad, hermanos. Es esperanzadora. De que todo aquel que es llamado por Jesús le espera no solo en el perdón de su pecado, sino también lo convierte, esto en un don de Dios, en un instrumento por medio del cual se manifestará también a otros el inmensurable amor de Dios. Feliz todo aquel a quien el Señor le ha llamado y le ha mostrado su bienaventuranza. Más bienaventurado aquel que lo atiende, dejándolo todo para ganarlo a él. Brilla aquí el poder del que llama, porque no lo hace cuando el llamado trata de abandonar su vida pecaminosa, sino que lo arrancó de esos mismos medios malos. Digno de admirar es la vida y la virtud del que llama, para admirar también la obediencia del que es llamado. Él no pone resistencia, no suplica por volver atrás. Cuando él estaba sentado, dice la Biblia, este hombre, Mateo, escuchó a Jesús decir, sígueme, se levantó y le siguió. Y cuando él estaba sentado a la mesa, en la casa, muchos de los publicanos y pecadores que habían venido se sentaron también a la mesa con él, con Jesús y también con sus discípulos. Pero cuando vieron esto, los fariseos le dijeron a los discípulos, ¿por qué vuestro maestro come con los publicanos y con los pecadores? Al parecer, después de ser llamado por Jesús para convertirse en uno de sus discípulos, Mateo decide invitarlo a su casa a comer. Así como lo aclara también Lucas. Lucas dice, y Leví le hizo un gran banquete en su casa, y había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban a la mesa con ellos. No olvidemos que Mateo era publicano, y como tal, gozaba de un gran bienestar económico. Él tenía mucho dinero, él era un hombre rico por todo el defraude que había hecho, por lo que debió haberse tratado de un gran banquete en su casa. Aparte de ello, Mateo, dice la Biblia, invitó a publicanos, invitó a pecadores también a celebrar, por lo que Jesús se vio rodeado de todos ellos. Se sentaron todos junto a la mesa con Jesús y los discípulos, todos juntos. La costumbre de los judíos era de comer recostados sobre el codo izquierdo de Jesús. Alrededor de la mesa, Jesús nunca rechazó la invitación para comer o hospedarse con alguien en algún hogar. Sea cual fuera su posición social, poca, mucha, rico, pobre, se fijaba solamente en la persona y en su necesidad que tenía como persona, como humano. No se fijaba en las costumbres ni en los prejuicios. Mas no así los fariseos. Hemos visto en otras oportunidades que los fariseos eran una secta religiosa judía, mayoritaria en su tiempo. Su nombre significa separados. Ellos vivían de acuerdo a la ley de Moisés, y era una serie de tradiciones entre las cuales se cuidaban de andar siempre ceremonialmente limpios, y para esto evitaban muchas cosas, entre las cuales entrar en la casa de un pecador o de un publicano. Sin embargo, ahora Jesús está sentado a la mesa de un pecador como Mateo, rodeado por muchos pecadores. Por ello, los fariseos se indignaron, dice la Biblia. A lo mejor lo vieron de lejos porque ellos no querían contaminarse con los pecadores. A lo mejor vieron de lejos, por las ventanas, por las puertas tal vez, de aquellas casas de los judíos donde solían estar abiertas. Al punto de observar todo lo que a su interior estaba aconteciendo. Y ellos obviamente tuvieron que hacer la pregunta directa a Jesús. Cuando vieron entre los fariseos, dijeron a los discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y con los pecadores? Jesús, sabiendo y conociendo la intención del corazón, conociendo los pensamientos de los fariseos y conociendo nuestros pensamientos, hermano, cuando nosotros siquiera pensamos alguna cosa, Dios ya la conoce. Y conociendo el pensamiento de ellos, Jesús dice al oír la pregunta de ellos, el pensamiento de ellos, al saber lo que ellos estaban pensando, le dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Tremenda respuesta de Jesús. Sabia respuesta de Jesús. Para poder responder Jesús a esta crítica de los fariseos, lo hizo en tres formas diferentes. Un pasaje bíblico del Antiguo Testamento conocido por ellos, y haciendo referencia también al objetivo de su ministerio, él hace uso de esta comparación, de la necesidad que los enfermos tienen de un médico para ser sanados. Los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Se nos hace imposible creer en un médico que odie estar entre los enfermos, que huya cuando esté entre los enfermos. Es imposible. ¿Cómo estos serán sanados por él si se supone que para estar cerca de ellos y sanarlo de sus enfermedades, debe estar ahí con ellos? Así también es de esperarse de la sana doctrina, en que debemos ir a los perdidos, no para participar de sus mismas obras, sino para mostrarles el camino de la salvación. El Señor de alguna manera nos usa a nosotros en distintas áreas de nuestra vida, hermanos, para llevar el Evangelio, para llevar la palabra del Señor. No su testimonio, no su revelación, no sus palabras vanas y torpes, sino para llevarles el mensaje de salvación. No hay otra manera. Usted como cristiano, usted como hermano, hermana, ¿huirá cuando hay alguna necesidad? ¿Va a huir usted? ¿Va a ir salir arrancando si hay alguien que necesita de una palabra de salvación? Por supuesto que no. Vamos a estar ahí. Y el Señor nos manda a estar con los oprimidos, a estar con los enfermos, a estar con los necesitados. Jesús estaba allí no para participar de las borracheras, compartir un ambiente hostil con los pecadores. Él estaba allí para mostrarle a los pecadores el camino de salvación. Sin embargo, había llegado los que se consideraban justos de alguna manera, a tal punto que no se atrevían a poner sus pies en la casa de un pecador que necesitaba el amor de Dios. De esa manera ellos hacían vana su religión, porque por fuera se mostraban muy compuestos, pero por dentro Jesús le dice: ustedes son sepulcros blanqueados. Que en vez de llevar a los pies de Jesús a los pecadores, los rechazaban y los odiaban. Y Jesús, en estas palabras, los manda también a estudiar el pasaje bíblico, que a lo mejor ellos también conocían. Ir y aprender lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Jesús cita al profeta Oseas: porque misericordia quiero y no sacrificio, conocimiento de Dios más que holocaustos. Libro de Oseas, capítulo 6. La supuesta justicia de los fariseos había caído solamente en ritos que se enfocaban más en la apariencia externa y dejaban a un lado lo más importante, la misericordia. A ellos solo les interesaba su supuesta piedad. Rechazaban completamente a aquellos que no cumplían sus estándares, cerrándole la puerta de la vida eterna. Pero ahora estaba allí Jesús, el dador de la vida, diciéndoles que la necesidad de restauración de estos pecadores estaba por encima de cualquier rito, por encima de cualquier norma, por encima de la ley. Y Santiago lo expresa muy bien: el verdadero significado del Evangelio. Él dice, la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta, visitar a los huérfanos, a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Dos cosas relata el apóstol, la compasión hacia lo necesitado, que eso es misericordia, y el guardarse en santidad delante de Dios. Los fariseos buscaban lo segundo, guardarse, estar intachables, poner una brecha, poner una línea separadora entre ellos y los pecadores, entre ellos y los necesitados, cosa que muchas veces hacemos nosotros también, detención de personas, y no queremos ir a predicar porque creemos que eso no es para nosotros. Los fariseos habían olvidado lo primero, la misericordia. Jesús le dice y le muestra la esencia de la misión de él. No he venido a llamar a justos, sino he venido a pecadores al arrepentimiento. Los he venido a llamar. Esa es la razón por la cual él estaba allí. Sabía que eran personas necesitadas de Dios. Necesitaban ser vistos con ojos de misericordia, de amor. Jesús estaba haciéndoles el llamado al arrepentimiento. Esto es lo que Dios desea, hermanos amados, más que cualquier rito religioso, más que cualquier obra. Por eso que la Biblia de Romanos nos dice que esto no es por obra, sino es por gracia de Dios, es por misericordia. Esto es un regalo de Dios. Y espera que su iglesia lo exprese de la misma forma, que su misericordia hacia los pecadores de este mundo, ofreciéndoles el camino de salvación a través del arrepentimiento. Nada justifica, hermanos amados, el estar lejos del Señor, el no cumplir su obra, el no cumplir su ministerio, discriminar a aquellos necesitados. El Señor no nos ha llamado para mirar de lejos, para mirar a los inmundos de lejos, como se le miraba a los que estaban enfermos de lepra. Misericordia quiero y no sacrificio. ¿Qué sacamos con hacer tantas obras, hermanos amados? Si no tenemos amor, si no tenemos misericordia, si hemos perdido eso tan esencial, tan importante, que era para Jesús el amor y la misericordia. Los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos, y a eso Jesús había venido. Y nos hace este llamado también a nosotros, el llamar, el predicar, el anunciar, el estar ahí con los más necesitados. Es que el Evangelio no se trata, hermanos amados, solamente de leer la Biblia, sino también de estudiarla, de leerla y de aplicarla en nuestra vida. Por eso tenemos un mundo tan convulsionado, tan violento. Por eso tenemos un mundo tan necesitado, porque faltan obreros, obreros que se dediquen a la mies, que lleven adelante el mensaje de salvación con verdad, con autoridad, con poder, con gracia de Dios. Basta ya, hermanos amados, de muchas veces ponernos compuestos como los fariseos. Muchas veces decir amar al Señor, pero en realidad lo que hacemos es distinto a lo que el Señor nos ha mandado. Basta ya con decir soy cristiano, pero mi vida deja mucho que desear, pero mi vida está totalmente contraria a lo que el Señor me ha mandado. El Señor nos ha enviado, hermanos amados, a predicar el Evangelio de salvación. Nos ha enviado a los pobres de espíritu, a los ciegos, a aquellos hombres que necesitan esta palabra de verdad, para que esta palabra transforme su vida. Jesucristo es el que llama, Jesucristo es el que perdona. Él es el que nos da vida eterna en Cristo Jesús. La crítica de los fariseos era una crítica que lo hacían siempre. Los fariseos aparecían cuando Jesús estaba rodeado de los pecadores. Aparecían cuando Jesús estaba haciendo sanidades. Y ellos miraban por todos lados. ¿Qué es lo que podían ver? ¿Qué es lo que podían hacer para criticar a Jesús? Muchas veces estamos en ese lado, hermanos, nosotros. Criticando, mirando, de lejos. Pero no estamos involucrados. Porque cuando estamos involucrados, en realidad entendemos el ministerio de Jesucristo. Cuando estamos involucrados, en realidad entendemos lo que debemos hacer en la obra del Señor. Dios no nos ha llamado para estar con los justos, sino con los pecadores, con los enfermos, con los necesitados. Dios nos ha llamado a predicar su evangelio con autoridad, con poder de lo alto. Esta palabra que es capaz de transformar. Este hombre lo tenía todo, era rico, era un pecador tremendo, pero cuando Jesús le dice, sígueme, estas palabras calaron a hondo en el corazón de este hombre. Le siguió inmediatamente, dejó todo, solamente su pluma, para escribir más adelante lo que Jesús había hecho en él. Le siguió, porque Jesús consideraba de que ese hombre que lo tenía todo, en realidad no tenía nada. Consideraba que todos estos hombres que él llamó, los apóstoles, los discípulos, eran hombres enfermos, pecadores, que necesitaban de la misericordia de Dios. Y cuando le siguieron, estos hombres fueron transformados por el poder de Jesucristo. Y grandes hombres fueron para predicar el mensaje de salvación. Así también el Señor está haciendo este llamado. Si hay alguien de alguna manera que me está escuchando, que está lejos del Señor, que a lo mejor gustó del amor de Cristo en algún momento y que hoy está lejos, hermano, vuelva a Cristo. El Señor le está llamando para que pueda disfrutar de su misericordia, del perdón de Dios. Vamos a tener problemas como cualquiera, pero sabe, nuestros problemas van a ser menores y llevaderos cuando estamos en el Señor, porque Dios pondrá paz, porque Dios nos va a fortalecer y Él estará con nosotros todos los días hasta el fin de los tiempos. El Señor está llamando en este tiempo, hermanos, hombres y mujeres que prediquen la verdad, que no nos dediquemos a las cosas externas, que no nos dediquemos a la predicación de la prosperidad, porque eso nada tiene que ver con su palabra. Que prediquemos de esta riqueza enorme, que es la salvación, que es vida eterna, que es arrepentimiento, que es santidad, porque sin ella nadie podrá ver al Señor. Que el Señor les bendiga, amados. Muchas gracias te damos, Padre. Gracias, Señor, por tu grande amor y tu gran misericordia que has tenido para nosotros. Gracias, Señor, porque nos llamaste a este evangelio y estamos contentos, estamos, Señor, satisfechos con lo que tú has hecho con nosotros, por habernos perdonado, Señor, y habernos rescatado de nuestra mala manera de vivir. Gracias, Padre. Señor, te rogamos que esta palabra pueda tocar los corazones, Señor, pueda correr y ser glorificada en muchos hombres y mujeres que necesitan de tu amor y necesitan de tu palabra. Señor, fortaléceles y ayúdales cada día para seguir adelante. Fortalece nuestra vida, Señor. Danos de tu gracia. Danos de tu amor, Señor, para llevar este mensaje de salvación a todos aquellos necesitados. Pon un corazón en nosotros, Señor, un corazón misericordioso, un corazón, Señor, en que podamos obrar de acuerdo a tu palabra. Señor, gracias. Gracias, Señor, te damos en esta mañana y pedimos que nos perdones, que nos laves y nos limpies de toda nuestra maldad, de nuestro pecado. Gracias por habernos llamado, Señor. Ayúdanos a cumplir tu palabra. Ayúdanos a servirte, a honrarte, a buscar tu rostro, Señor, a obedecer tu palabra, amándote cada día en santidad y en arrepentimiento y en quebrantamiento delante de ti. Gracias, Señor. Bendice a todos los hermanos, aquellos que están enfermos, Señor, por los cuales hemos estado orando. Tu gracia maravillosa les alcance. Tu benevolencia y tu misericordia sea sobre ellos, para que puedan pasar con alegría, Señor, sus enfermedades, sus dolencias. Gracias, Padre. Muchas gracias, Señor, por todo lo que nos das. A ti sea la gloria, la honra y la alabanza por los siglos de los siglos. Amén. Sleep.